Vamos a hacer un temita que lo ensayamos nomás. Nunca lo tocamos en vivo, así que... Todo lo negro viene arriba. Ahí volvimos a la velocidad.